Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Hola, mi nombre es Juanita Salamanca, soy mediadora del Museo de Arte Moderno y los invito a la exposición Coordenadas, Historias de la Instalación en Antioquia, en la que estamos actualmente. Son obras pues, que han estado como hace más o menos 20 años y son vueltas a montar aquí en esta exposición. Hasta el 16 de marzo la vamos a tener, entonces muy invitados para que vengan a visitarla. Soy Jorge Bejarano Barco, director del Departamento de Educación y Cultura del MAM, y quiero hacer una invitación especial a todos los oyentes de Fundiciones MAM para que vengan a visitar la exposición Coordenadas, que es el resultado de una investigación sobre el arte que se produce en la región y que específicamente abonda en el tema de la instalación y todo el problema del espacio en el arte moderno y contemporáneo. Soy Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta exposición se llama Coordenadas, Historias de la Instalación Antioquia. Es una exposición transversal, 25 obras fueron recreadas o reinstaladas en las instalaciones del museo y además pues, se ha hecho un trabajo bien fuerte en la parte didáctica y pedagógica para que la exposición sea muy asequible a cualquier público. Es un recorrido precisamente por una técnica, por una manera propia del hacer del arte contemporáneo, que es la instalación, como una de las formas que expandió definitivamente y para siempre los campos del arte. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción en el área de curaduría del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, en términos de producción, la exposición Coordenadas, Historias de la Instalación en Antioquia, significó puntualmente para el caso de Homenajes MAM todo un reto, fundamentalmente debido a que la mayoría de las obras debieron reproducirse, es decir, de la mayoría solamente existían aún piezas como aisladas o muchas de ellas estaban dañadas, estaban apenas por empezar procesos de recuperación y en muchos casos pues hubo que básicamente retomar lo que tenía el artista, digamos las ideas originales y a partir de ahí empezar a trabajar realmente en una nueva producción ya adaptada al espacio del museo, ¿cierto? Que eso es como lo más importante para el caso de esta exposición, que no era simplemente rescatar por rescatar la pieza original completa, sino también mirar cómo esa pieza dialogaba en el nuevo espacio, que ya no era, digamos, el contexto original. Y así al cambiar, pues también, digamos, modificaba un poco el discurso, la narrativa que aparecía en el espacio. Digamos que la idea general que la gente tiene de las colecciones de los museos es que básicamente están compuestas por obras bidimensionales, tridimensionales, que se almacenan tal cual, ¿cierto? Que uno guarda en una bodega y vuelve y saca, exhibe y vuelve y guarda y así sucesivamente. Resulta que en el MAM no solamente existen obras bidimensionales como pinturas, acuarelas, o en óleo, fotografía, y no solamente hay piezas tridimensionales como telares o esculturas, sino que también por la naturaleza del museo, ¿cierto? La vocación de coleccionar arte contemporáneo, arte moderno, hay piezas que, digamos, que se complejizan aún más porque son, bueno, como bien pues la exposición lo dice, son instalaciones y son ambientes que básicamente a ellos hay que instalarlos, hay que recrearlos, hay que ambientarlos, ¿cierto? Es un espacio que se construye en el momento en que se instala la obra, de ahí viene el nombre de instalaciones, ¿cierto? No es una obra que tal como se guarda, vuelve y se pone, sino que se va a adecuar a los espacios que tenga pues disponibles o que le haya asignado pues el artista o el curador. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundation is ma'am. los objetos, las piezas que componen una instalación, en muchas ocasiones son perecederas, son efímeras, son piezas que no se pueden guardar, tal como es el caso de las obras de Carlos Uribe, Torre y Maíz, que están construidas con bloques de panela y con granos de maíz. Pues estos son materiales que luego de terminada la exposición, tanto en el momento como se hicieron la primera vez como ahora, pues no se pueden guardar, ¿cierto? Porque son pues, cosas biodegradables. Entonces, digamos que el solo hecho de tener que volver a conseguir ese material bajo unas condiciones de espacio-tiempo distintas a cuando se hizo originalmente, ya representa un reto no solamente a nivel técnico, sino también conceptual, porque el hecho, por ejemplo, de que la panela cambie de forma, cambie de dimensión, porque, digamos, en el caso particular de la obra de Torre, fue bastante complejo, porque lo que originalmente había forrado esa torre, que eran unas panelas cuadradas, unas panelas tipo baldosa, producidas en esa época en Antioquia, ya no se consiguen aquí en Antioquia, ¿cierto? De hecho, la panela con la que está forrada Torre es panela traída de Bogotá, ¿cierto? Es producida en Cundinamarca, porque en Antioquia ya no se produce ese tipo de panela cuadrada, sino que solamente existe la panela rectangular y las panelas circulares, que cada vez vienen más pequeñas porque evidentemente la demanda en el consumo de panela pues también ha cambiado con la época, ¿cierto? Las familias ya no son ni tan grandes ni necesariamente consumen alimentos como el agua panela o el chocolate con panela, digamos que son tradiciones que han venido modificándose, ¿cierto? Conceptualmente el mundo también ha cambiado. Y digamos que en todas las obras vamos a encontrar elementos que van a ir teniéndose que adaptar a la época. Necesariamente la instalación se actualiza en el tiempo, ¿cierto? Esta pieza, en este caso, se llama Otro bosque, otro jardín, porque la pieza original se llamaba Un bosque, un jardín. Si yo hubiera puesto parte de ese trabajo realmente que fue en el año 96, yo lo hubiera dejado con el nombre Un bosque, un jardín, porque fue el que perteneció al contexto y al mismo tiempo y lugar. Pero esto es una versión nueva de esa idea, Un bosque, un jardín. Entonces, por eso el cambio de nombre, porque realmente no es el mismo. Es decir, otro es como el segundo, y el segundo nunca será el primero. Jorge Ortiz. La idea original salió de un concurso que hubo para el premio Luis Caballero. Cuando a mí me invitaron a participar por concurso, ya pues Luis Caballero estaba muy recién muerto. A mí me gusta ser generoso con las cosas. Y cuando uno es generoso, la naturaleza también es generosa contigo. Entonces, yo he sido todavía muy amante del campo, por supuesto. He vivido mucho tiempo en el campo. Y la naturaleza me ha enseñado una cantidad de cosas que yo sí las agradezco. Además, de hecho, uno hace parte de la naturaleza. Uno no vive en un país, uno vive en un planeta. Entonces, yo no sé, tal vez será por eso, supongo, pero a mí lo primero que se me ocurrió fue pensar en un bosque y pensar en un jardín. Entonces, yo creía y creí que cuando yo hice el trabajo, yo dije, yo sé que Luis Caballero debe estar muy contento con el trabajo que yo hice. Entonces hice una cosa que me pareció muy bonita, que es, primero que todo, pensar que el espacio era parte de la idea. O sea, no es colocar, sino utilizar. Es distinto. Entonces, yo utilicé todas las paredes como los bosques y utilicé todo el piso como los jardines. Al fin y al cabo, un árbol es vertical y es masculino y una flor es horizontal y es femenina. ¿En qué consistía el trabajo? Yo trabajo con fotografía, yo no trabajo con la fotografía. Cuando yo hablo de la fotografía, estoy hablando del desarrollo técnico, de la fotografía, de la cámara, de la técnica fotográfica. Cuando yo estoy hablando de fotografía, estoy hablando de la luz, porque así nació la fotografía, con la luz. Entonces, mi trabajo, yo no tomo fotos, yo detesto tomar fotos. Y sin embargo enseñé 35 años de fotografía. Lo que me interesó a la fotografía desde el principio era como lo que la gente no ve en la fotografía. Dicho de otras palabras, a mí me gusta todo lo que sea distinto, a todo. Entonces empecé a trabajar con los papeles fotográficos como soporte, a sacarlo a la luz es la que hace todo el proceso. También empecé a combinar los químicos. Y viviendo en Bogotá, yo me gané una beca de Colcultura, para presentar una investigación que se llamaba La Luz y el Azar. El trabajo que tú ves aquí, la luz es el que lo hace. Y los gestos me los da la luz, me los da el calor, me los da el tiempo. Y es como utilizando una alquimia, sí, una mezcla química. Y la magia de la fotografía es alquimia. Me hubiera gustado mucho, como ocurrió en Bogotá, que en Bogotá fueron 600 metros cuadrados, lo que yo hice, de un bosque y un jardín. Aquí estamos hablando de 24 metros. Y miren la cantidad de trabajo que hay para 24 metros. En Bogotá fue muy bonito porque yo inauguré eso en completa oscuridad. Yo no prendí las luces de la galería completa. Y cuando la gente ya estaba en la inauguración, yo prendí las luces. Cuando yo prendí las luces, empezó a crecer el bosque y empezó a crecer el jardín. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giorgi Ligeti, escuchemos un fragmento de Articulación del año 1958. Foundationers, ma'am. Bueno, en Coordenadas, historias de la instalación en Antioquia, realmente en las obras se ve que hubo la presencia de los autores, no simplemente fue un trabajo de reproducción autómata, ¿cierto? Como listado de requerimientos y produzcamos tal cual y simplemente montemos como aparece en la foto, sino que los artistas se tomaron el tiempo de repensar los espacios. Por ejemplo, Beatriz Solano, que reprodujo la obra de Portón, fue un trabajo muy bonito y muy interesante con bloques de color que ella también sabe manejar. Y digamos que fue una construcción lenta porque todos los días ella se tomaba el tiempo de mirar qué efecto estaban creando esos bloques, la contraposición de los colores y cómo podían crear un mejor efecto, digamos, para rescatar lo que en esencia había sido esa obra que originalmente se hizo en una casa en Bello que seguramente no tenía ni las mismas dimensiones ni los mismos accidentes arquitectónicos que tenía pues un espacio mucho más pequeño en el museo. Esa obra inicialmente, cuando la hice en el 97, tenía una puerta que por el otro lado era un espejo que era de un mueble antiguo de la casa donde yo trabajaba. Ese mueble, pues ese espejo todavía existe, pero yo fui a recogerlo en donde estaba y cuando lo monté al carro el espejo estaba lleno de comején y se desbarató. Entonces no me pareció grave. Era un elemento antiguo, pero replantearlo con otra puerta no era como una cosa crítica. Eso fue una decisión que no me pareció como perturbadora. Simplemente se reemplaza y listo. Mi nombre es Beatriz Solano y soy artista plástica, soy más que todo pintora. Esta obra se llama Portón, es una obra que hice en mi estudio en 1997. La estoy reproduciendo y la estoy, pues obviamente que como el espacio cambia, entonces la alteré un poco en el sentido de que era mucho más frontal En este momento ya la obra tiene una esquina, entonces juega un poco más con el espacio. El proceso de este montaje fue muy extraño para mí. Es la primera vez que yo vuelvo a hacer una obra y fue como una dinámica que yo me sentí extraña. Yo siempre arranco como con el espacio de cero, hago diseños en el computador de qué es lo que quiero hacer, pero en el espacio empiezan a surgir una cantidad de cosas que son las que me van como llevando y yo me meto en un ritmo que va fluyendo. Esta sensación fue muy extraña porque yo llegué ya con lo que iba a hacer y lo hice. Y yo decía, yo quiero, pues mi cabeza ya está en otra cosa. Esta obra yo la hice en el 1997, entonces yo pensaba, yo quiero llevarla al 2013. Pero entonces cuando la terminé, dije yo, es que no le puedo hacer nada más porque esta es la obra. Ya si yo la traigo al 2013, es otra obra. Entonces fue como una sensación nueva para mí. Mi nombre es Carlos Uribe, soy artista. También estoy trabajando en este momento en la Fundación Universitaria de Bellas Artes como decano de Artes Visuales, investigador y curador. Es común, pues, que le pidan a uno volver a exhibir piezas, digamos, en este caso históricas, pues, piezas que es parte del proceso que uno ha llevado, pero que en este caso tienen 20 años, ¿cierto? A mí no me mortifica ni me molesta realmente, no me cambia nada, digamos, en mi proceso de creación, el que tenga que volver a mostrar una pieza igual a la anterior. Yo realmente lo que establezco es una relación con los curadores, en este caso escucho las coordenadas, como el mismo nombre de la exposición se dice. Ellos le proponen a uno como unos lineamientos espaciales y conceptuales del discurso curatorial. Uno dialoga y ve que eso es benéfico y positivo para visibilizar, digamos, procesos anteriores del proceso personal, y uno está de acuerdo en estar o no. Aquí estamos reproduciendo las piezas de una manera similar a la que se dio en el año 94, cuando se presentó la exposición de paisaje producido en Suramericana. Simplemente la pieza de torre, la que está construida con los ladrillos o briquetas de panela, tiene un cambio en el piso, pero se le hizo una modificación muy interesante con unas gradas, conserva el canal y tiene un elemento en la chimenea o torre, que es un pequeño aljibe, jugando un poco con los colores de producción de la panela. La panela viene en diferentes tonalidades porque pues ellos se trabaja pues con el bagazo de la caña. A veces hay unas cañas un bagazo mucho más oscuro. También sabemos, lamentablemente, que trabajan con químicos para la producción de la panela, entonces las panelas vienen en diferentes variedades tonales. Entonces ahí pude jugar mucho en esta pieza de la exposición actual con la diferencia del color, sobre todo para establecer acentos en las formas del ladrillo, algunos detalles arquitectónicos, etcétera, y pienso que se ve muy bien. O sea, el público entra después de la taquilla y ese túnel que se crea ahí, pasa por por la membrana de esas columnas a acceder a la sala de fundición y se encuentra de tope con un olor bastante seductor, meloso, adulcorado, que lo va compenetrando con la obra. Pues me han contado anécdotas de que muchos de los espectadores piensan que es que eso es parte de la arquitectura misma, que hace parte de la arquitectura del museo, y hasta que ya establece una relación olfativa con la pieza y ven realmente que se trata pues de una escultura o de una pieza de instalación. La altura también de torre pues es una altura mayor a la de Suramericana. Pues en un comienzo la pieza tenía una altura de 4 metros, aquí tenemos 5 metros 60. A mí me interesaba mucho y yo lo recalqué mucho frente a los curadores. Dije, mire, esta pieza no se la puede tragar la arquitectura, esta pieza tiene que dialogar real, literal y tácitamente con la arquitectura. O sea, tiene que tener un diámetro incluso mayor o cercano a los encamisados de las columnas, que el encamisado pues es este vaciado en concreto que le hicieron para fortalecer un poco la estructura del museo y darle una identidad pues también del concreto a esa sala de fundición. Entonces la pieza tenía que tener un gran diámetro y sobre todo una altura que se pudiera ver, digamos, como parte, digamos, de una chimenea, que hubiera podido ser parte de la misma lógica de la funcionalidad de la sala de fundiciones. O sea, es también un poco como ese juego.